pa'l trabajo igual que el zorro corrido, va esquivándole al bulto haciéndose el distraído, copeando en el boliche hacia el lago de sus hazañas, pero nunca sudó la camisa porque le sobran las manos.